Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia, en este caso la 134ª edición de la segunda época, que vamos a grabar el martes 12 de noviembre. Recordar a la gente que tenemos un correo electrónico por si queréis hacer uso de él, que es contratertulia@protonmail.com, ¿vale? Y bueno, decir que en el programa de hoy, ya habéis visto que estamos siendo prolíficos en las últimas semanas. En el programa de hoy estamos menos gente de la habitual, o estamos solo dos contratertulianos de los habituales, que son Paulo, porque si no sería difícil grabar. Hola. Y yo, León, y tenemos aquí como invitado a Héctor, que Héctor es una de las personas de la famosa 6 de la Suiza, y le tenemos aquí hoy pues para hablar de ese caso, de ese conflicto laboral que dio pues con una represión que ha acabado con penas de cárcel para varias de estas personas. Entonces, es un tema que sí que se oye y se ve por ahí, pero hay gente que no tiene mucha idea. De hecho, yo mismo no tengo demasiada, ¿sabes? Entonces, yo lo que haría es, primero, Héctor, saludarte, por supuesto, y agradecerte que estés aquí. Hola. Y algo para muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de, no sé si de arrojar luz o responder a las preguntas que se puedan plantear, porque la verdad que son 7 años de caso, entonces pues es algo que va sonando y que la gente más o menos va conociendo, pero sí que nos vamos dando cuenta que cuanto más nos alejamos de Gijón, luego más falta un conocimiento real de qué es lo que ha acontecido en todo este tiempo. Claro, es una cosa que es muy larga en el tiempo y que han pasado muchísimas cosas. Vale, pues yo, para empezar, empezaría como si la gente que lo oyese no tuviese ni idea. O sea, ¿quiénes son las 6 de la Suiza? El conflicto este, ¿dónde ha sido? ¿En qué época? ¿Qué actores han intervenido? Y todo esto. Bueno, voy a intentar ser muy breve, porque claro, es que estos son 7 años, en casi 8 ya. Entonces, claro, si arrancamos a hablar. Pero el conflicto de las 6 de la Suiza es, en origen, un conflicto laboral que se sucede en una pequeña pastelería de Gijón en el año 2017, ¿vale? Que empieza en abril del año 2017, por una trabajadora que tenía una serie de problemáticas laborales, que hablando mal y pronto podríamos definir como explotación laboral, y luego tenía una cara B, que era una cara de presunto acoso sexual en el trabajo, en la intimidad del obrador, ¿vale? Digo presunto porque en su momento denunciamos lo que allí sucedía en comisaría y fue investigado por el juzgado, y el juzgado determinó que se trataba de unos hechos muy graves y que para hechos tan graves como los que se relataban en la denuncia, se necesitaban pruebas muy contundentes y fallaban algunas de esas pruebas para poder llevar esta cuestión a juicio. Nada del otro mundo, porque el 98% de las denuncias por acoso sexual que se plantean en España ni siquiera llegan a juicio, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión, este conflicto fue escalando, sobre todo por la parte patronal y la parte de la policía. Y pasado el tiempo, nos convertimos de denunciantes en denunciados, y en el año 2021, 8 personas somos condenadas a 3 años y medio de prisión. Una condena de 2 años por obstrucción a la justicia, y una condena de 2 años por coacciones graves y una condena de 1 año y medio por obstrucción a la justicia. Y se nos condena además a 150.000 euros de indemnización al empresario y a 18.000 euros de multa, ¿vale? ¿Y ahora en qué situación estamos? Pues bueno, hemos planteado diferentes recursos a la Audiencia Provincial, lo perdimos, al Tribunal Supremo, que salió este mes de junio, y en el cual se nos ratifica la condena. Y entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora? En que hemos recurrido al Tribunal Constitucional, pero se puede ejecutar la sentencia de 3 años, que sea en el momento procesal en el que estamos, y se nos puede llevar a la cárcel a 6 personas, que somos las que estamos condenadas actualmente, a 3 años y medio de prisión, ¿no? Esto sería un poco el resumen muy resumido, pero claro, luego a partir de aquí ya se abre pues toda una serie de cuestiones que podemos hablar, pues sobre la obstrucción a la justicia, las coacciones, las denuncias, el papel de la policía, los juzgados, bueno, lo que queráis, pues hay aquí 350 cosas. Bueno, para empezar, porque del salto ese que has dicho de se estima esta denuncia por... Lo primero, cuando dicen nosotros que es un sindicato, que quiénes sois los que... Sí. Vale, claro. La trabajadora se acercó a la CNT de Gijón en su momento, en el año 2017, era un momento en el que la CNT de Gijón tenía bastante presencia social, ¿vale? Y hacía bastante trabajo tanto en el comercio como en el pequeño comercio y en la pequeña hostelería, y se acercó pues porque tenía una serie de problemáticas que fueron las que os comenté, y bueno, pues ella estaba de baja por maternidad, se le acababa la baja por maternidad, se tenía que reincorporar al trabajo y le daba pavor el hecho de tener que reincorporarse al trabajo, ¿no? Entonces quería ver, mira, a mí me pasa esto y a ver cómo lo podemos solucionar. Entonces nada, el sindicato trató aquello en asambleas, en el grupo de trabajo de acción sindical, y fue preparando pues una estrategia de actuación en el caso, que bueno, no es ni más ni menos que ver qué es lo que está pasando, corroborar que lo que nos está comentando la compañera es cierto, ver dónde se sitúa la empresa, cómo se puede actuar, qué es lo que se puede reclamar, qué es lo que no se puede reclamar, uh-huh, cuántas son las cantidades adeudadas, y luego empezar con unas solicitudes de reunión para conciliar pues los intereses de la trabajadora y los intereses de la empresa, ¿no? Y aquello fue lo que, bueno, pues por las circunstancias se fue enturbiando. Entonces, esa trabajadora le debían dinero, me imagino, de nóminas impagadas o de horas extras sin pagar o alguna cuestión similar, ¿no? Le debían, en los dos últimos años, le debían 14.000 euros por vacaciones no disfrutadas, diferencia de salarial por categoría, horas extras, ajá, festivos. Sí. Nosotros en su momento habíamos denunciado en los juzgados que trabajaba unas 70 horas a la semana, con solo un día de descanso a la semana, ¿no? Jornadas que oscilaban, pues dependiendo un poco de la circunstancia, entre las 10 y las 14 horas al día. Y para que sepamos un poco los que no somos de Gijón, la Suiza es que es una cadena, es una pastelería. Una pastelería de un pequeño empresario. Vale. Esto tú lo cuentas así y, perdona, tú lo cuentas así y siempre piensa uno que los problemas te pueden venir por enfrentarte a lo mejor a grandes empresas, grandes multinacionales, caciques locales, a lo mejor. Bueno, pues la Suiza es todo lo contrario a lo que uno se puede imaginar, donde uno piensa que puede tener un problema serio a nivel, digamos, de represión, a nivel sindical. Uh-huh. Una pregunta, ¿estas reclamaciones, o sea, la reclamación puramente laboral de estos impagos y tal, cómo se resolvió favorablemente para la trabajadora o cómo quedó eso? Pues mira, eso quedó suspendido sine die, ¿vale? Porque, claro, una de los principales problemas que tuvo el conflicto es que después de que esto empezara y nosotros pusiéramos pues la denuncia por lo laboral, la denuncia por acoso sexual, hubo 35 denuncias que la empresa interpuso frente al sindicato, frente a afiliadas al sindicato y frente a la propia trabajadora. Una de ellas fue por injurias y por calumnias. Entonces, cuando llega el momento del juicio, esta denuncia por injurias y por calumnias no está el juicio en el juzgado de lo social, no está resuelta y el juez decide suspender el juicio sine die hasta que haya una solución a esta denuncia, porque interpreta que si la trabajadora ha participado en las concentraciones repartiendo folletos, pues entonces será culpable de un despido, o sea, será responsable y será un despido disciplinario, y si no lo ha hecho será un despido improcedente, variarán las cantidades y bueno. El juez no tenía mucha ganas de trabajar, porque además es un juez conocido en Gijón, porque no es precisamente la reencarnación de Stajanov. Pero, bueno, pues eso en aquel momento quedó suspendido y, mira, hoy me preguntas ahora mismo y no sé en qué quedó. Las cantidades que se podían reclamar estaban bastante bien cuadradas, con lo cual me estoy tirando a la piscina, pero si se celebró el juicio, ya te digo yo que le tuvo que abonar una parte sustancial de aquello. Uh-huh. Porque eran cosas que eran fácilmente corroborables, ¿no? Como las vacaciones o las categorías, eso es fácilmente corroborable. Tú te vas el despido. Uh-huh. Y otra pregunta, ¿la condena qué es? O sea, ¿estáis condenados a 2 años por coacciones graves? ¿Esas coacciones graves a qué hechos se refieren? Bien, aquí entramos ya con lo que está, bueno, más allá de que a cada persona o cada organización que puede ver condenada a un militante o una militante a una sentencia de prisión, pues lo que pasa, evidentemente, le preocupa y le ocupa muchísimo y denuncia un caso represivo. En este caso, este caso represivo tiene una trascendencia que lo está haciendo famoso porque afecta a muchísimas más cosas que a seis personas que hayan hecho una determinada acción y que les haya llevado a prisión. Porque aquí, el fondo de este caso es que se está poniendo en tela de juicio tres cuestiones, que son la acción sindical y, por encima de la acción sindical, los derechos constitucionales, los derechos civiles, los derechos fundamentales, cada uno que los llame como quiera, de reunión y de manifestación. ¿Por qué? Porque a nosotras se nos condena a 2 años por coacciones graves. Pero ¿qué son las coacciones graves continuadas? Las Eso es. coacciones graves continuadas, como recoge la sentencia, es que la CNT, durante el transcurso de este conflicto, cuando fracasó la vía de la negociación y se inició la vía de la movilización, realizamos 14 concentraciones y manifestaciones delante de la pastelería. Y entonces consideran que eso fue un ejercicio de coacción al empresario, ¿vale? Y la obstrucción a la justicia se sustenta en una reunión en la que nosotros planteamos, de pasada, la retirada de una denuncia penal que mediaba entre la pareja de la trabajadora y la empresa. ¿Vale? ¿Esto por qué? Bueno, esto viene por lo siguiente. La trabajadora estaba prestando servicios en la empresa y se queda embarazada, ¿vale? Entonces, cuando se queda embarazada, ella informa a la empresa en qué situación está y empieza a pedir que se haga, bueno, una prevención de riesgos laborales, entre lo que figuraría que ella no puede levantar sacos pesados de harina porque eso le podría provocar un aborto. Bueno, pues en la empresa la están obligando a levantar sacos de harina de 20 y 25 kilos. ¿Vale? Y eso, en un momento del embarazo, le provoca un sangrado y bueno, una amenaza de aborto, y ella pide permiso para ir al hospital. La empresa le deniega ese permiso para ir al hospital y tiene que esperar a que acabe su turno de trabajo para acudir a urgencias. Bien, ¿esto qué provoca? Pues evidentemente provoca un disgusto y provoca, acertada o desacertadamente, que la pareja de la trabajadora, que es el padre del hijo, que actualmente ya tiene 7-8 años, se presente allí, tenga una discusión muy importante con el dueño, y el dueño denuncia que hay en esa discusión, pues le pega un manotazo a una nevera, a un frigorífico de la pastelería, y que le avería el motor y que, bueno, pues que lo denuncia por lo penal para que se lo pague. Bueno, tienen un juicio o van a tener un juicio, y entonces, pues nada, tienen esta historia. Y la trabajadora, el problema que tiene ella es que, lo que os comentaba antes, ¿no? Tiene su problemática laboral, tiene esa problemática de presunto acoso sexual, y ella no quiere volver a trabajar allí nunca más. Entonces, en el sindicato, cuando elaboramos un poco las estrategias, bueno, vamos a plantear una negociación en la cual alcancemos un acuerdo de despido improcedente, algo que en los juzgados de lo social se realiza de manera permanente. Llegamos a un acuerdo sobre las cantidades, ¿vale? Y lleguemos a una solución para que no se tengan que volver a ver las caras. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de solucionar el tema de la denuncia. Planteamos que si es posible retirar esa denuncia. Lo planteamos nosotros esto, como lo plantean todos los sindicatos en este país permanentemente. No hay conflicto laboral en el que se suceda algún tipo de desperfecto, pues cualquier huelga por el convenio de transporte, por el convenio del metal, o sea, una pijada, quiero que se me entienda, entre comillas, que no hablamos de conflictos a vida o muerte, en la que a lo mejor alguien realiza algún tipo de acción que conlleva una detención o conlleva una sanción por parte de la empresa, y los sindicatos, para firmar el convenio, pues es como que en una huelga o lo que sea, lo primero que exigen es que se le quiten las sanciones o se archiven las causas contra las personas detenidas. Bueno, pues en este caso nosotros planteamos eso. El abogado de la empresa nos dice: oye, mira, esto no lo podemos solucionar aquí ahora porque el juicio está señalado para la semana que viene. Bueno, una serie de cuestiones que no podemos hacer esto. Y nosotros decimos: bueno, vale, pues aquí queda. Pero el aquí queda es que posteriormente se interpone una denuncia contra esto y va para adelante como obstrucción a la justicia y posteriormente las diferentes contestaciones que hacemos como coacciones graves. Me voy a callar, pero, o sea, me voy a callar para que me podáis seguir haciendo preguntas, porque si no podría seguir largo y tendido, pero aquí habría dos cuestiones habría dos cuestiones que plantear sobre las coacciones graves y la obstrucción a la justicia y la sentencia. Vale, pues esos dos puntos que has dicho tendrás que desarrollarlos. Una pregunta. Yo no, he oído algo por ahí, no sé si es verdad o mentira. ¿Quién es el abogado de la empresa? ¿Es un abogado normal y corriente o es una persona... no sé, es que he oído algo como que habéis dado con un abogado que no era precisamente... Sí, que era asesor de mi ley o algo así, escuché yo, leí por ahí. Pregunto. Yo no lo sé, pregunto. He oído algo, pero no sé. Sí. Entonces pregunto. A ver, nada en estos siete, casi ocho años de caso ha sido normal y corriente, ¿vale? Entonces, siempre que pensemos en la cuestión, hay que tener en cuenta que nunca nada ha sido normal y corriente. Mira, durante el caso la empresa ha tenido más de 14 abogados. 14 seguro, yo creo que llevan por 16. Bueno, habrá que cada uno que se quede para sí, porque ha habido tantos abogados, ¿no? El primer abogado que tuvieron en Gijón fue un abogado penalista, experto en lo penal, y que había sido durante los ocho años de mandato de Foro Asturias en Gijón, concejal en el Ayuntamiento de Seguridad Ciudadana, ¿vale? Había estado en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y había sido concejal de Seguridad Ciudadana. Que Foro Asturias, bueno, perdona después, que te interrumpa, era aquello del Álvarez Cascos, ¿no? De Álvarez Cascos, vale. Exactamente. Uh-huh. En 2011 montaron el partido, se presentaron, uh-huh, y estuvieron dos legislaturas en el gobierno de Gijón, y este hombre pues fue el concejal de Seguridad Ciudadana, ¿no? Un poco el responsable de la policía local. Uh-huh. Bueno, después de muchas idas y venidas, se llegó al que sería el último abogado de este proceso, el abogado número 14 y el número 15, que era Javier, o que es, vamos, Javier Gómez Bermúdez. Javier Gómez Bermúdez es el juez en excedencia de la Audiencia Nacional que, entre otras cosas, instruyó el caso del Yacolet 42, instruyó, bueno, y juzgó el 11M. El 11M, sí, me suena de que fue el del 11M, efectivamente. El del 11M. También estuvo en la causa... instruyendo la causa del asesinato de José Couso, uh-huh, ¿vale? Y también es conocido, así de manera más prosaica, por ser el ex marido de Elizabeth, ¿vale? O sea, yo creo que todos más o menos conocemos a quién es esta persona. No es precisamente, como se podrá, ahora está en excedencia, lleva unos añitos en excedencia, no es precisamente un abogado barato. Uh-huh. Bueno, solamente viendo esa trayectoria, uh-huh, trabaja además para el bufete, no me recuerdo el nombre del bufete, Ramón y Cajal puede ser, bueno, es igual. Uno de los bufetes más prestigiosos y por tanto más caros, uh-huh, de este país, y por lo que fuera acabó defendiendo a una pequeña empresa. Esto lo señalo no porque no entienda que Javier Gómez Bermúdez puede defender a quien estime oportuno, solo faltaba. Y la empresa puede contratar los servicios de quien estime oportuno, solo faltaba. No saldrá de mí un enjuiciamiento de esa cuestión. Lo que sí me genera más dudas es lo siguiente. Vale, ¿cuál es el problema? Bueno, uno de los problemas que acontecen en todo este caso. Pues uno de los problemas es que la sentencia constata, como hechos probados, que la pastelería La Suiza cierra sus puertas en septiembre del año 2017 a causa de la acción sindical de la CNT y que el empresario cierra porque se ha arruinado. Se ha visto abocado al cierre porque se ha arruinado. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, claro, a partir de aquí, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero a mí me salta la reflexión de si el empresario se ha arruinado. Sí, de dónde saca para tanto como destaca. Capacidad para llevar a la defensa, o sea, superan la acusación, con un abogado que de reconocido prestigio y claramente que conocido por todas las instancias de este país, ¿vale? Bueno, y aquí yo creo que hay una cuestión que yo entiendo que subyace aquí de fondo, que es que ese es lo que al final yo creo que da articulación a toda la sentencia. Cuando uno lee la sentencia, bueno, yo soy lego en derecho, ¿vale? Pero leerse, y cuando uno lee la sentencia, claro, el elemento central de la sentencia es que la pastelería ha cerrado por culpa de la acción sindical de la CNT. Ajá. Y por tanto, como se le ha arruinado la vida a un empresario por la acción sindical de la CNT, eso ha de tener una serie de consecuencias. Y eso es lo que justifica todo en la sentencia, ¿no? O sea, yo tengo la sensación, es mi sensación de persona, tengo que andar con pies de plomo, ¿no? Es la sensación que tengo yo como persona que no es jurista, que todo lo articulan en base a que la pastelería cerró. Y como la pastelería cierra, digo, hostia, ¿qué pasó antes para que esto cerrara? ¡Ah! Pasó esto, esto, esto, esto y esto. Y por tanto, tengo un prisma, ¿vale? No voy a decir que malintencionado, pero bueno, pues tengo un prisma en el cual, si el origen de todo es que la pastelería ha cerrado, yo construyo todo lo demás respecto a eso. En vez de tener un prisma en el que construyo en el que construyo los hechos y lo que sucedió, conforme a que hubo una diferencia de tipo sindical entre trabajadora y sindicato y la empresa, por unas desavenencias o unos problemas de diversa índole en el centro de trabajo. Y claro, donde, dependiendo de donde uno ponga el prisma, por los motivos que sean, yo tengo que ser comedido con esto, pero bueno, sí, entiendo que el juez, pues por su trayectoria, lo haya puesto de otra manera, pues nos mete a nosotros en este, el juez y la fiscalía nos meten en esta historia. Sí, que está bien, a ver si tengo el micro cerrado, lo tengo abierto. Pregunto, entonces vamos, entonces prácticamente fue al poco de empezar el conflicto en el 17, dices que cerró la pastelería en el año 2017. Cerró la pastelería en el año 2017, pero claro, la pastelería era una pastelería que llevaba en venta 2 años. Sí, vale, ¿vale? Y porque entonces, el empresario que llevaba la pastelería desde 2017 a ahora, que han pasado unos cuantos años, ¿qué ha hecho? ¿Se ha jubilado o está, vive de Cáritas o qué, algo hará, ¿no? Primero cerraron este negocio y abrieron otro negocio en Gijón, en una zona bastante cara, cercana a la playa San Lorenzo, para la gente que conozca Gijón, también de tipo de repostería. Posteriormente cerraron ese negocio y abrieron otro negocio en Oviedo, pegado al ayuntamiento, bueno, pegado a 100 metros del ayuntamiento de Oviedo y muy cerca de la Junta General del Principado, que lo tuvieron abierto durante varios años, y ahora me parece que se lo han cerrado y no... Les hemos perdido la pista en los últimos. Digo, les hemos perdido la pista porque esto es un pueblo, ¿vale? Esto es un barrio grande de Madrid. Entonces, o sea, Asturias en general. Y le hemos perdido la pista en los últimos meses. No sé dónde están ni a qué se dedicarán, pero bueno, hasta hace no mucho, pues con el hijo del dueño yo me encontraba muchísimo por la calle, vamos. O sea, que. Y ahora hace mucho que no. Bueno, hace mucho, una temporada que no lo veo. Ellos cerraron aduciendo una serie de problemas económicos, pero claro, presentaron también una serie de informes en el juicio en el cual planteaban que los problemas económicos venían por la acción sindical de la CNT, pero cuando presentaron en el juicio, o sea, cuando al acabar la instrucción presentaron a última hora de aquella manera los papeles sobre las declaraciones del IRPF del empresario, resulta que la pastelería pues era algo del que vivían él y su esposa, que apenas les daba para un salario mínimo interprofesional del año 2017, ¿vale? Un salario mínimo y pico, ¿no? Para un matrimonio unos 1.000 euros, que habían rehipotecado su casa, o sea que había una serie de cosas que había, bueno, el negocio no iba bien y había problemas económicos importantes en el matrimonio, que habían tenido que rehipotecar su casa. Entonces, bueno, nuestra defensa siempre sostuvo que era bastante fácil ver que había un móvil económico en toda esta cuestión. Pero, bueno, pues cayó en saco roto, porque al final, si de lo que uno se hace la composición de lugares, de que la pastelería cerró por culpa de la CNT, pues al final, a partir de ahí, la realidad la ve de manera diferente. Y de la condena que os ha caído a 6 personas entonces, ¿no? Sí. 6 personas de la CNT, todas, pregunto. En su momento todas las personas estábamos en la CNT. Ahora mismo en la CNT hay 4 que están y bueno, y otra persona y yo que no estamos por, bueno, la vida. Pero vamos, si éramos todas sindicalistas de la CNT. Ajá, vale. Y yo pregunto, ¿os han condenado? Has dicho que la condena es a coacciones graves por un lado y a obstrucción de la justicia por otro. Entonces, son condenas por diferentes hechos. Unas son de 2 años, otras de 1 año y medio. ¿Comportan la entrada en prisión con 2 años, si no te pregunto? Es el tema de lo que pregunto yo. O sea, lo que es a nivel particular, individual, de condenas, ¿a alguno vais a ir a, o sea, os exigen la entrada en prisión, tenéis antecedentes, tenéis otro marrón y vais a entrar, no vais a entrar por saber realmente cómo va a afectar esta condena a todos? Ninguna de nosotras tiene antecedentes penales previos, bueno, ni con posterioridad, porque nos hemos cuidado un poco de esa cuestión, ¿vale? Entonces, son dos condenas separadas y en principio esto no debería de llevar aparejada la entrada en prisión. ¿Por qué? Porque además quienes estamos en estas circunstancias, pues hay hijos de por medio, hay trabajo, o sea, somos personas plenamente insertadas en la sociedad, que no somos delincuentes habituales, y eso a ojos del Estado de Derecho y de una de un sistema penitenciario que en principio está pensado para reinsertar a las personas en sociedad, pues en nuestro caso no cumplimos esos requisitos, porque estamos plenamente insertados en la sociedad, y la cárcel justamente haría lo contrario, ¿no? Provocaría que personas que pues en 2017 teníamos una vida y ahora en 2024 tenemos otra, Y una cosa curiosa, que no pasa siempre, pero las seis personas que estamos cumenadas de 2017 a 2024, digamos que para los estándares de vida capitalista hemos progresado en la vida. Es decir, tenemos más estabilidad laboral, tenemos más estabilidad emocional, más estabilidad familiar. Pues bueno, digamos, éramos personas más o menos jóvenes entre 25 y 30 años y ahora pues ya somos, en vez de ser jóvenes y jóvenes, pues somos paisanos y paisanas. Entonces hay hijos de por medio, hay trabajos estables y a nosotras eso... la entrada en prisión nos provocaría, pues, en ese sentido, un desarraigo social. Claro, ¿qué pasa? La sentencia, el juzgado no ha abierto todavía el periodo de ejecución de sentencia. Ajá. Cuando se abra el periodo de ejecución de sentencia, la acusación va a pedir que se ejecute la sentencia y que nos metan dentro. Nosotros vamos a pedir todo lo contrario y el juez tiene que ser quien decida qué va a hacer con nosotros y con nosotras en función a estos criterios jurídicos, pero claro, también en función a su criterio personal. Con sí, lo cual porque no sabemos nada. No, si no, yo tampoco soy jurista, pero como bien dices tú, leer sabemos todos. Hasta lo que yo conozco, la cuestión de que por condenas sin antecedentes penales menores a 24 meses no hay entrada en prisión, eso no deja de ser un arbitrio judicial, es decir, es el juez el que bajo su criterio particularísimo y su arbitrio que no tiene que justificar, puede decidir que alguien con una condena inferior a 2 años y sin antecedentes entre en la trena. Claro, o sea, esa es la cuestión. Uh-huh. Entonces, ¿de qué dependemos al final? Bueno, pues tú evidentemente aportas una serie de cuestiones que son importantes, ¿no? Oye, vamos a hacer frente a la multa, vamos a hacer frente a la indemnización, eso computa a tu favor, pero por muchas perspectivas que tú puedes tener, muchas herramientas a tu favor que tú puedes tener, al final depende de la decisión personal y particular de un juez. Y por tanto, como en su cabeza no estamos, pues yo te puedo decir que sí, como te puedo decir que no, y es tan perfectamente lícito. Uh-huh. Así que estamos un poco en la indefinición. Uh-huh. Así llevamos desde junio. Sí, vamos, está claro que no digo lo lógico, porque lógico no hay nada aquí, como se puede ver, pero que normalmente con condena de menos años no se entra, pero una cosa está clara, que si te condenan a 3 días de cárcel y el juez quiere, tú vas a los 3 días de cárcel. Eso no hay, eso es indiscutible. Tengas antecedentes, o sea, eso se depende del juez que te toque, y eso lo hemos vivido. Pues recuerdo ahora, como ya lo comentaba en el programa, cuando en los años de la insumisión, la gente que éramos insumisos, que según te tocara en un sitio u otro, un juez u otro, te absolvían, claro, o ibas a la cárcel, ¿sabes? Entonces eso, ante, claro, ante los mismos hechos, eso es evidente, que no es, es evidente. Otra cosa, la multa o la reclamación económica, ¿qué multa es? ¿O la han puesto a todos? ¿Con qué argumento? ¿Y el pago o impago de la multa qué consecuencias tiene? Pues mira, lo que es la multa son 18.000 euros, ¿eh? Son 3.000 euros por persona, ¿de acuerdo? Es de todo el montante económico, es lo menos importante, porque lo más importante ha sido los 150.000 euros de indemnización. Nos la han puesto a todas por igual, tenemos que abonarla, y de no abonarla, pues evidentemente, por un lado llega la ejecución, que la van a ejecutar igual, y nos embargarían los sueldos, la cuenta, uh-huh, el piso, el coche, la bicicleta, y luego por otro lado, que además opera en tu contra a la hora de pedir una suspensión de la condena, ¿vale? Y sobre esto, además, tanto sobre la indemnización, sobre la multa, sobre la condena, hay aquí una cuestión importantísima que quiero recalcar y que era una de las cosas que había dejado antes en el tintero. Aquí se nos condena a 6 personas, en este caso, a 3 años y medio de prisión, a todas lo mismo por hacer cosas muy diferentes. Ajá. ¿Vale? La condena es salomónica, ¿vale? Todo el mundo 2 años de prisión por una cosa y 1 año y medio por otra, ¿vale? Por, digamos, voy a hablar mal y pronto, extorsionar y hacerle la vida imposible a un empresario. Pero claro, hay compañeras que están condenadas porque participaron en la negociación, plantearon unas reivindicaciones, exigieron una serie de cuestiones, discutieron, hablaron por teléfono, se llamaron, fueron a movilizaciones, bueno, lo típico de una negociación, pero luego hay compañeras que están condenadas simple y llanamente porque acudieron un día a la pastelería situada en la Avenida Sur de Gijón, cruzaron la puerta de la pastelería y dijeron: hola, buenas tardes, venimos en nombre de la CNT de Gijón, en comisión sindical, en representación de la trabajadora tal, uh-huh, para deciros que hay este problema, no nos habéis respondido al burofax, no nos hemos puesto de acuerdo con correo electrónico y queríamos concertar una cita para discutir las diferencias que tenemos con vosotros. ¿Os parece bien? ¿No nos parece bien? Bueno, hombre, es que hay que discutirlos, que hay que tal. Bueno, venga, va, vamos a concertar una cita tal día, tal hora. ¿Podéis? Sí, podemos. Por eso, muy, muy bien, buenas tardes, hasta luego. hay compañeras condenadas a 3 años y medio de prisión, ¿vale? O sea, que no han tenido, que eso van, no se puede interpretar, es muy difícil interpretar eso o sostener una acusación de coacciones con una cuestión que es bueno, simplemente de hecho, planteamiento en primera instancia, de una negociación. En primera instancia, que luego el compañero fue absuelto por la audiencia provincial, había otra persona que estaba condenada simple y llanamente porque había acudido a la concentración y en una de las concentraciones había sostenido, había hablado por megáfono, había llevado, digamos, un poco la batuta. Y la trabajadora está condenada, como señaló el fiscal, por contarlo. Si ella no hubiese acudido a la CNT y no lo hubiese contado y no hubiese pedido que intercediese en su favor y no hubiese hecho tal y no hubiese hecho cual, nada de esto habría pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que hacen, se organiza una sentencia que respalda el juzgado en la audiencia provincial y que ha respaldado el Tribunal Supremo, en el cual se dice... Aquí hay una serie de gente que se organizaron al margen de la CNT, ¿vale? Y que, sin embargo, que se organizaron al margen de la CNT para hacer un contubernio en el cual fueran a extorsionar a un amable empresario y cada uno de ellos tenía una función concreta, específica y fundamental sin la cual no podía funcionar la extorsión. Hubo una serie de gente que solicitó una reunión. ¿Para qué? Para que otra serie de gente amenazase, utilizando sus términos, en esa reunión y extorsionase en esa reunión, que al fracasar llevó a cabo una serie de movilizaciones y, por tanto, quien cogió el megáfono era también culpable. O sea, prácticamente como si se tratara de una organización criminal, ¿no? Donde hay una función criminal general y una serie de estratos y funciones particulares de cada miembro, pero todos se condenan por ser parte de organización criminal. Exactamente. La trabajadora no es una de estas 6 personas, ¿o sí es? Sí, ella está condenada por contarlo. Uh-huh. Vale, o sea que la trabajadora es una de las 6 condenadas, entonces. Y está condenada por contarlo. Uh-huh. Ah, y una pregunta, hemos dicho del tema de la multa y la indemnización de 150.000 euros, lo mismo, que os imagino que será en base a, claro, al pobre empresario al que se al le arruinó. Al pobre empresario que se queda sin negocio, sí. Y su pago o impago, ¿qué consecuencias tiene? Pues lo mismo, el impago. Aquí estamos nosotras condenadas, pero luego está condenada, que esto también es interesantísimo, la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, no la CNT de Gijón, sino la Confederación, como responsable civil subsidiaria, ¿vale? Con lo cual, si no pagamos nosotras, que 150.000 euros no los tiene... No los ganas todos los días. 30.000 euros en este caso lo tendría o lo tiene que pagar la CNT. Y esto vuelta a lo mismo. Bueno, si nosotros no lo pagamos, lo va a pagar la CNT. Si la CNT no lo paga, le van a embargar. Y además, claro, a la CNT tienen donde embargarle. Si no le embargan una cuenta, le embargan un local o ya veremos qué. Pero claro, hay patrimonio, ¿no? Con lo cual se puede hacer eso. Y esto es curioso, porque claro, durante años aquí se ha sostenido que no se estaba juzgando al sindicalismo, sino que se estaba juzgando, en este caso, a 6 personas que se habían propasado y que se habían organizado al margen del sindicato para extorsionar a un empresario. Pero vete aquí que se condena a 6 personas que actúan al margen de un sindicato, pero si esas 6 personas no pagan, se condena a la CNT. Entonces, ¿qué hacemos? Otra de las incongruencias, ¿no? O estamos juzgando a gente que se ha organizado al margen de la CNT y, por tanto, la CNT podía verse, digamos, bajo este criterio, personal contra nosotros, porque habría sido perjudicada por nuestra acción. Pero no, pues en este caso, a nosotros se nos condena y si no vamos a pagar nosotros, que pague la CNT. Es decir, no se condena al sindicalismo, pero se condena a un sindicato. Y no se habla de acción sindical, pero se condena a un sindicato. Eso es otra de las incongruencias del caso. Porque eso de que estabais, o sea, de que era grupo, una especie de incontrolados salidos de la CNT y tal, eso que ¿quién lo dice? ¿Eso lo dice el juzgado? ¿Eso lo dice? ¿Quién ha dicho eso? Lo recoge la sentencia, es un poco la articulación que se hace, porque claro, al final ¿cuál es el problema? El problema es que no pueden pretender juzgar a la CNT por esto. Y entonces, como no van a juzgar a la CNT por esto, tienen que juzgar a personas en concreto, porque que las personas y cogen a una, estuvimos imputadas, pues casi 40 personas y al final han cogido primero a 8 y después a 6 y dicen que nos organizamos al margen de la CNT, a pesar de que evidentemente en todo el conflicto pues había pancartas de la CNT, banderas de la CNT, cuando se pegaban carteles por la calle los pegaba la CNT, cuando se comunicaban las concentraciones a la delegación de gobierno las comunicaba la CNT, yo que participé en aquello era el secretario general de la CNT en aquel momento y aparecían los papeles, ¿no? Registrado, legalizado como secretario general de la CNT, había otra compañera que era la secretaria de acción sindical de la CNT de Gijón, o sea, pero bueno, pues lo organizaron así y entiendo que porque resulta más sencillo, claro. una cosa que me parece, vamos, que no veo que sea coherente, si os están autorizando a la CNT en ese momento las concentraciones delante de la Suiza, me imagino, ¿cómo luego se puede condenar por coacciones si es una concentración autorizada? Es lo que me, no sé. Y tiene otra. El delegado del gobierno en aquel momento era Gabino de Lorenzo. A vosotros no os tiene por qué sonar, pero Gabino de Lorenzo fue alcalde durante 25 años por el PP en Oviedo, y durante sus últimos 6 años de vida política pues fue desde 2011 hasta 2017 fue delegado del gobierno con Mariano Rajoy. Es muy conocido en el PP y muy, muy, muy conocido en Asturias porque era el alcalde de Oviedo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con Gabino de Lorenzo? Pues que la empresa denuncia a Gabino de Lorenzo cuando es delegado del gobierno, porque le exige en diversas ocasiones que tiene que prohibir las concentraciones que se realizan delante de la pastelería. Y Gabino de Lorenzo pide informes a la policía le da los informes y dice, a tenor de lo que me dice la policía, esto está todo legalizado y no hay ningún tipo de altercados y por tanto yo no puedo impedir una manifestación o una concentración o una movilización porque por encima de sus intereses y de sus problemas y de sus cuitas está el derecho de reunión y el derecho de manifestar. Bien, ¿qué pasó? Que lo denunciaron diciendo que estaba haciendo dejación de funciones y el juzgado archivó la causa, lógicamente. Pues después de la sentencia del Tribunal Supremo, han anunciado que van a volver a denunciar a Gabino de Lorenzo, porque claro, y esto desde su prisma tiene mucho sentido. Hostia, si tú tenías, si yo te estaba diciendo esto y hasta el Tribunal Supremo me lo está diciendo, que yo tengo razón, no era tan difícil de ver, tú porque no lo viste. Y ahora, claro, la cuestión será, ¿van a denunciar a uno de los principales, ya anciano, pero bueno, a uno de los principales popes del PP por esto? ¿O resulta que para Gabino de Lorenzo, para el delegado del gobierno, seguirá siendo la defensa del ejercicio de los derechos constitucionales y para nosotros será un hecho delictivo? En función de si eres sindicalista, estás cometiendo un delito, y si eres, pues en este caso voy a decir político, bueno, no quisiera yo caer en esa... Uh-huh. Pero si eres el delegado del gobierno, estás haciendo cumplir los derechos constitucionales, ¿no? Que hay un agravio comparativo que ya se ha producido importante y que ya veremos si no ahonda más. Perdonad, tengo que poner el móvil a cargar ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. ¿Si podéis cortar? Sí, paramos un segundito y retomamos en un minuto. Vale, entonces desde luego esto parece que es una cosa muy enrevesada, porque claro, ahora van a denunciar al delegado de gobierno de entonces, pero claro, es que lo que no se entiende es eso, que una concentración que la CNT solicitó y le fue autorizada por delegación de gobierno se convierta en una especie de acoso que arruina un negocio y por el que, no sé, es que no, la cosa es un poco, no parece que esté muy bien atado el tema. Ahora a ver qué pasa con la denuncia de ese señor, si es que la llevan a cabo o igual deciden no llevarla a cabo, pero claro, a vosotros os dejan jodidos y claro, y por ahí no hay, claro, todo este tema del entramado infernal de la justicia, ¿no? Claro, y sus contradicciones, pero bueno. Pues sí, claro, aquí hay un problema porque es que, bueno, uno de varios, os cuento ahora otro, porque es que, claro, al final esto depende mucho de juzgados, de jueces, de muchos criterios. Porque mira, a nosotras, con esta cuestión, mira, no se juzgó a la CNT sino juzgó a 8 personas. A la CNT de Gijón se la intentó ilegalizar en todo este proceso. No sé si esto lo conocíais o si es una cosa conocida o no. O sea, como en los años 20 del siglo XX. Claro, es que... Como es los que mejores tiempos. Mucho más mejor, ¿no? Aquí entramos en el papel de la Brigada de Información. Pero voy a hacer un alto y os lo voy a contar. Voy a contaros otra cosa porque es que si no va a ser darle mucha vuelta. Uh-huh. Nosotras fuimos investigadas por otro juzgado por obstrucción a la justicia y coacciones graves. 2 veces. Una a las compañeras que fueron a hablar, otra a mí como persona, y otra a mí, en representación a la propia CNT, por obstrucción a la justicia y coacciones graves. Y el juzgado de instrucción número 5 de Gijón determinó, en esos 3 procedimientos, que no existía obstrucción a la justicia, que era una negociación normal, y que no existían coacciones graves, que era el libre derecho o el libre ejercicio de los derechos constitucionales. Y esos archivos fueron ratificados por la Audiencia Provincial. Uh-huh. Bien, paralelamente a nosotros nos estaban investigando en una macrocausa que era por injurias y por calumnias. Y en un momento dado, la jueza decide, ve que por injurias y por calumnias no nos va a poder pillar. Y entonces dice, nada, pero las injurias y las calumnias son una son la consecuencia de que el empresario no se plegase a las extorsiones, hablando mal y pronto, de la CNT. Entonces voy a exigir para mí los procedimientos estos de coacciones graves y de obstrucción a la justicia y los voy a reabrir. Nuestra defensa protestó, y nuestros abogados, y dijeron, perdón, esto está archivado por la Audiencia Provincial, por tanto, un juzgado no lo puede abrir, y además no concurren pruebas nuevas. No hay nada nuevo que justifique una reapertura del caso. Bueno, pues a la jueza, con eso de, no, es que es el origen de las calumnias, pues a la jueza le dio igual, nos metió para adelante, lo reabrió, y lo que había sido una instrucción por injurias y por calumnias que estaba extinguiéndose porque no había caso, se transformó en los tres últimos meses, en un juicio o en un caso por obstrucción a la justicia y coacciones graves. Que yo particularmente, luego cuando llegó el juicio, decía yo, hostia, qué de puta madre que nos vayan a juzgar por esto. Porque ya estaba archivado previamente y ratificado por una instancia superior. Con lo cual, aparte que bueno, yo veía que tenía muy buena defensa a nivel de lo que era acción sindical, y digo, bueno, aunque el juzgado nos pudiera condenar, la propia audiencia provincial tendrá que hacerse caso a sí misma, mantener el mismo criterio y absolvernos. Bueno, no fue así. Pero a lo que iba, a lo que me parece todavía más... más trascendente incluso que esto, es que a la CNT de Gijón se la intentó ilegalizar. ¿Vale? ¿Y esto cómo? Aquí entra en juego la policía. ¿Qué pasa? La CNT, os comentaba antes, que llevaba una temporada, 3 años o así, 2 años y pico, de una campaña bastante contundente en la hostelería gijonesa. ¿Vale? Principalmente en la hostelería. Cuando digo una campaña bastante contundente, era una campaña de denuncias. ¿Vale? Es decir, al sindicato, hicimos un análisis en el sindicato, que es, bueno, tenemos un sindicato que se está rejuveneciendo y que le está llegando muchísimos casos de jurídica, pero entendemos que tenemos que llevar a la CNT más allá que atender los casos con las asesorías laborales y después con los abogados. Entonces, cuando veamos que se puede articular un caso que se pueda denunciar públicamente, que se pueda o que se deba, mejor dicho, denunciar públicamente, y que esto nos permita demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, poner sobre el tapete que hay una serie de problemas en los pequeños negocios y que se pueden organizar los pequeños negocios desde fuera y se puede hacer sindicalismo en el pequeño negocio de esta otra manera. Bueno, hicimos un análisis de actuación y había negocios en los que te veías abocado o en la necesidad de ir al conflicto sindical y pues lo ejercíamos, ¿no? Socializábamos el conflicto, hablábamos con clientes, con asociaciones de vecinos, con el resto de sindicatos, tratábamos de generar allí un movimiento que dio unos resultados modestos. No descubrimos la pólvora, no éramos más listos, ni más guapos, ni más nada que nadie, y dio algún resultado. ¿Qué es decir dar algún resultado? Pues que en lo más inmediato tus reivindicaciones laborales son más o menos atendidas, unas veces mejor, otras veces peor, en función de muchas circunstancias, y esto te permite ganar algo de, primero, de respeto social, de consideración dentro de los círculos del sindicalismo y de la izquierda, sobre todo en Gijón, y también algo de afiliación, ¿vale? No tanto a lo mejor como pudiera parecer, pero bueno, pues sí que ves que la organización va haciendo cosas. ¿Qué pasa aquí? Que esta acción sindical genera un problema, que es que le damos trabajo a la policía. Y esto creo que es... esto es así. Porque yo a veces... Hay compañeros, que no sé si a lo mejor alguno... compañeros de Gijón, si alguno verá esta tertulia, y a veces tenemos la conversación que creen que es que el modelo era muy exitoso. Yo, o sea, no que creo un poco... que el modelo fuera tan exitoso. Ajá, pero que estabais dando, para hablar llano y mal y pronto, estabais dando mucho por culo, estabais teniendo una praxis sindical con una cierta capacidad y pero, eso... Pero por encima de eso, que sí, que eso es cierto, pero yo creo que por encima de eso es que hacíamos trabajar a quienes no querían trabajar. O sea, creo que el problema era que, pues en comisaría, joder... O tu piquete de la CNT. Por eso yo recuerdo a veces ver llegar a los miembros de las UPRs o de la UIP. Ya estáis otra vez aquí, pero ¿qué hacéis? O sea, ya como, es que estáis en todos lados, porque a lo mejor pues sales a piquete semanal y haces un montón de cosas. Y entonces, bueno, pues resultábamos modestos, pero en el sentido de como si tenéis críos pequeños que tocan la flauta, pues como si tienes a un crío que está aprendiendo a tocar la flauta, pues yo creo que éramos un poco así de modestos. Y no tenían otra cosa mejor que hacer y se dedicaron a investigarnos y consideraron que la mejor forma que tenían de pararnos los pies era a través de los empresarios. Ellos no podían, porque nuestra acción sindical era eminentemente legal, ¿vale? Y entonces no podían pararnos los pies de ninguna manera que no fuera que los empresarios nos denunciaran. Y entraron en contacto con diferentes empresarios que habían tenido conflictos con la CNT para que elaborasen una denuncia conjunta, ¿vale? Como así fue. Nosotros de esta historia nos enteramos un poquito antes porque uno de los empresarios a los que le habían tocado que había tenido un conflicto con la CNT nos llamó para avisarnos y nos dijo que sepáis que la policía os quiere meter por grupo criminal y a mí me han llamado para que me suba la demanda. Y yo, pues tengo mi opinión sobre vosotros, pero no creo que seáis esto. Entonces quiero que lo sepáis, yo no voy a participar y quiero que lo sepáis. Entonces, bueno, pues nos quedamos con esa información. Finalmente fue por asociación ilícita y se juntaron media docena de empresarios, capitaneados por los de la Suiza, que, hablando mal y pronto, son unos trastornados que viven de la denuncia. Viven instalados en la denuncia, luego hablamos de eso. Y se juntaron con otra media docena de empresarios. Bueno, media docena de empresarios no, media docena de explotadores. Esto puedo decirlo con todas de la ley, porque fueron gente que tuvo que reconocer en nuestros conflictos en sede judicial, siempre, ¿vale?, que eran unos explotadores que tenían a la gente sin contrato, que hacían trabajar a la gente 80 horas a la semana, por 800 euros, por 700 euros, que eran unos pufistas, unos tarambanas profesionales. Que, por cierto, que esto dentro de lo que tiene el mundo del anarquismo y del sindicalismo, tiene una... siempre hay las discusiones con el tema de la de cómo enfocar la acción jurídica, los acuerdos, bueno, todo lo que tiene relativo a la acción directa. Si nosotros no hubiésemos llegado a todos esos acuerdos, bueno, llegábamos como llegábamos, pero los refrendábamos en sede judicial. Siempre utilizamos las instituciones para refrendar los acuerdos. Si nosotros eso no lo hubiéramos hecho, nos hubieran ilegalizado a la FNT. ¿Os hubieran ilegalizado? No, la hubieran ilegalizado. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces lo que habría quedado es, estos han extorsionado a toda esta gente y la han obligado a pagar. No te digo ya si en algún caso, que tampoco lo hicimos nunca, les hubiéramos dicho que nos ingresasen el dinero en la cuenta del sindicato. Que esto a veces, yo conozco situaciones en las que ha pasado. Trabajadores que tienen pufos, trabajadores que tienen cuentas embargadas o lo que sea. No, oye, ¿me puedes ingresar el dinero en la cuenta del sindicato? Si nosotros hubiéramos hecho eso o no hubiéramos refrendado los acuerdos en sede judicial, hubiera sido un desastre. Nos hubieran ilegalizado en aquel momento. Y bueno, la policía elaboró unos atestados y unos informes coaligó a toda esta gente y cuando llegó el juicio de la Suiza, pues elaboraron unos atestados muy policiales de que les molestábamos. En el origen de todo esto estaba la acción de la policía que le estábamos dando mucho que trabajar. Y luego paralelamente estaban esta gente de la Suiza, que son gente que vive profesionalmente, entre comillas digo, de la denuncia. No sé si recordáis el caso de aquel chaval de las 35 matrículas, el gestor de la cosa pública, que lo sacó Wyoming en el intermedio y denunció a Wyoming y denunció a Foro Coches. ¿Os acordáis de Foro Coches? Sí, Foro Coches conozco, pero no el caso no recuerdo cuál. Pues hay un caso, lo podéis buscar, que era el de el gestor de la cosa pública, ¿vale? Ajá. Fue un tío que hizo un vídeo, un tío muy de derechas, que hizo un vídeo sobre la gestión de la cosa pública, muy liberal, muy aznariano, y su vídeo se hizo viral y se reían de él en todos lados. Y los denunció a todos. A Facu Díaz, a Foro Coches, al Gran Wyoming, al Intermedio, y todo aquello acabó archivado. Pero el tío dio mucho por saco. Sí. Pues era el hijo del dueño de la pastelería. Vale. Alguien que se dedica a esto, digo profesionalmente por deporte, ¿no? Pero que se dedica a ello. Era Pablo Meana, 35 matrículas y toda la gente. Bueno, es un conocidillo. Una pregunta, entonces la operación esta que urdió la policía con el de la Suiza y unos cuantos empresarios que le secundaron y uno de ellos os advirtió de ella, me imagino que al final, claro está, cayó en saco roto, pero todos esos empresarios, entonces lo que has dicho, esa acción que decidisteis en la CNT en el pequeño comercio, entonces sí que realmente tuvo sus frutos, ¿no? O sea, tuvo sus frutos, en algún caso concreto, ganasteis algún conflicto, conseguisteis que trabajadores... Todos. Claro, que se ganaba. Todos. A ver, otra cosa es lo que... porque lo que consideres ganar, pero se ganaban todos, quiero decir. Sí. No hubo ningún sitio en el que tú tuviera que iniciáramos un conflicto por un despido, una reclamación de cantidades o lo que fuera, y no fuéramos capaces a decir, oye, planteábamos que esto eran 10.000 euros, bueno, sacamos 7.000, pero no hubo en el que nos fuéramos... en el que nos fuéramos nosotros, ¿no? En el que los trabajadores o las trabajadoras que estaban ahí se fueran de vacío, se fueron siempre bien, sacando por encima de lo que podrían sacar en un juzgado. Sacando por encima porque tenías una denuncia más o menos bien armada, pero luego lo que tenías era una acción sindical que respaldaba esa denuncia y que te permitía llegar a mejores acuerdos. Pero esto es lo mismo, ¿no? Para negociar el convenio del metal de Madrid, lo que hace que el convenio sea mejor o peor es que la patronal tenga miedo de que puede tener problemas de huelgas, de movilizaciones o lo que sea, que le genere un problema. Sí, sí. Entonces esa presión te permite tener más fuerza de negociación, que eso era lo que nos pasaba a nosotros. ¿Qué pasa aquí? Que eso que todos, bueno, que hasta hace 4 días, ahora ya también se pone en tela de juicio, eso todo el mundo lo entendía como lícito, legítimo y lógico, la minería, en cualquier empresa de la metalurgia o de la siderurgia, en el transporte o en lo que sea, cuando llegas al pequeño comercio y a la pequeña hostelería, eso no vale. Eso vale para el Mercadona, si eres capaz de organizar una huelga en Mercadona, sí, pero eso no vale para la pequeña hostelería. No vale para Fruterías Pérez. Exactamente, para eso no vale. Entonces, una cosa, la campaña que lleváis ya tiempo con ella, digo, porque yo te voy a decir, yo he oído críticas a la gente de la Suiza, ¿no? A la campaña que hacéis. Yo la verdad es que te digo que me estoy enterando ahora prácticamente de todo porque he sido ajeno al tema, pero he oído críticas diciendo como, vamos, como que habéis estado con intentando, o sea, muy de la mano de sindicatos, no sé exactamente cuál, imagino que sea Comisiones UGT o tal, como que hacía todo el mundo imaginando, intentando hacer colchón, imagino, para un poco atenuar lo que fuera, que finalmente nos ha salido bien, porque las cosas han quedado igual como estaban, y he oído algo así, entonces no sé muy bien cómo habéis enfocado la campaña, ya te digo, y qué puedes decir respecto a estas críticas, vamos a... Yo conozco las críticas, ¿eh? O sea, no, la cara no era porque me sonara, o sea, la cara era por lo de os habéis arrimado a Comisiones y UGT y a más gente y no habéis sacado nada. Bueno, creo que hay que hacer los análisis que sean un poco de menos trazo grueso. Si queremos jugar a, o sea, si lo que queremos es practicar un análisis de cómo están las cosas y de cómo se hacen las campañas. Vamos a ver, nosotros la campaña la dividimos en 3 partes, que este es un problema muy, muy gordo de la represión y que a lo mejor no nos da tiempo a comentarlo hoy, que es de cómo enfoca uno la represión. Y cuando digo cómo enfoca uno la represión, no digo me refiero a que nosotras nos encontramos en una cuestión que ya os digo, 35 denuncias, en el que estuvimos entre 2017 y 2021, que se celebró el juicio, con una campaña de prensa mediática y judicial en nuestra contra, terrible, que no popular, que popularmente hemos tenido bastante reconocimiento, pero en una campaña terrible. ¿Qué pasa? Que tú empiezas a organizar la solidaridad y a pedir la solidaridad y te cuesta tenerla. ¿Por qué? Porque por una cuestión muy lógica. Cuando tú pides la solidaridad ante un caso represivo y explicas qué es lo que pasa, pero tú estás en fase de instrucción, todo el mundo espera, bueno, pero como estamos en fase de instrucción, esto puede que sea archivado. Incluso cuando tienes que ir a juicio, puede que salgas absuelto. Entonces, aunque tú se lo expliques a la gente, a lo que sea, al pueblo de Gijón, a quien sea, cuando tú se lo explicas a la gente lo mira con preocupación, pero también piensa que puede salir absuelto de eso. Y luego pasas a la segunda parte, que es que, porque no hay término medio, que es que la gente lo mira con preocupación, pero lo mira desde la barrera, y luego cuando estás condenada, ya todo son prisas, porque no hay términos medios en la represión, a no ser que te cojan por la calle y te metan presa directamente. Vivimos con procedimientos, digamos, entiéndaseme, garantistas, se pasa del blanco al negro. Cuando tú necesitas tener un apoyo social, ¿y quién te puede brindar ese apoyo social? Es lo primero que tienes que valorar. Y tanto la CNT como cuando luego hemos construido un grupo más plural de apoyo, el grupo Sofitu, el grupo de apoyo a las condenadas, pues nos planteamos esta cuestión, pues hostia, ¿cómo vamos a conseguir este apoyo? Porque la CNT es una organización en Asturias, en Gijón, es una organización pequeñita y tenemos que salir de aquí. Porque luego además tiene otro problema, que esto nos afecta a todos. Sí, es un golpe judicial contra la acción sindical y en ese sentido puede resultar aglutinador para otros sindicatos de otras características. Lo que hemos tenido claro es que hay una cosa que se llama la solidaridad. Y nosotras en la CNT prestábamos la solidaridad a quien lo necesitaba y no mirábamos la sigla. Hemos participado en muchas movilizaciones y hemos prestado apoyo, como mejor supimos o pudimos, con muchos errores, por supuesto, a gente de diferente pelaje, de distinto tipo y convicción y de otros sindicatos. Y cuando ha llegado a nuestra hora, nosotros hemos pedido la solidaridad y le hemos explicado a la gente cuál era el problema y qué les podía pasar a ellos con nuestro caso. Y la gente ha ido respondiendo. y no nos ha salido mal. Y también también hemos tenido una cosa clara, o sea, nosotros no, que yo he oído alguna crítica tipo como que, no voy a decir como que nos hemos vendido, ¿no? Pero sí, como que, no, que nos hemos juntado demasiado. Uh-huh. Nosotros, y nosotros hemos hecho la campaña que nos ha apetecido, hemos puesto el discurso que nos ha dado la gana, no sé si alguien se puede quejar mucho o poco del discurso político que nosotros hemos planteado, y lo que hemos tenido claro siempre es qué le podemos pedir a cada cual. Nunca hemos esperado de Comisiones y de UGT, digamos, nada, entre comillas, uh-huh. y... pues todo lo que nos han dado, bien, y nunca los hemos querido poner en un brete. Pero claro, es que ellos también entienden que el problema va para ellos. Sí, claro. Entonces, claro. Se lo hemos explicado, en su momento se lo explicamos al secretario de Comisiones Obreras, de UGT de Asturias, es que porque justo acababa de pasar una huelga del metal en Asturias, y le decíamos, si el otro día en la huelga del metal alguno de tus trabajadores le tira una piedra a la patronal o se prepara un cisco uh-huh. allí, y tú pides ahora que se retire esa denuncia, hombre, aquí no te va a pasar nada, hoy. Porque eres el secretario general de UGT en Asturias, eres una institución. Pero si eso te lo hace el miembro de un comité de huelga de una empresa de 200 trabajadores o el delegado de una sección sindical tuya, no sé dónde, pues a lo mejor a ese sí que le pasa algo y vas a tener que pagar. Y ellos, bueno, pues nos contaban también sus experiencias, porque ellos también tienen experiencias represivas y las sufren. Lo que pasa es que las afrontan de manera diferente. Uh-huh. Ellos tienen experiencias, joder, aquí cuando las huelgas mineras del año 2012 tuvieron un montón de gente detenida y emplumada, pero ellos lo que hacen es, pues como tienen pasta, llegan a acuerdos con la fiscalía. Claro. Venga, sí. Un año de cárcel y 6.000 euros, un año de cárcel y 6.000 euros, un año de cárcel y 6.000 euros, lo paga el sindicato. Y nos contaban sus experiencias también. Y ahora, pues estamos en un momento en el que podemos navegar juntas porque tenemos una situación que así lo requiere, pero yo creo que ni ellos se hacen nada con nosotras, entienden qué es lo que pasa, ni nosotras con ellos. Y ya está, pero desde luego que solas no íbamos a haber conseguido nada. Sí, vamos, de todas maneras me imagino que justo estos conflictos que buscasteis en la hostelería, en lugares tan pequeños y de gente así, es difícil que esos sindicatos se encuentren en eso porque tampoco medran por esos ambientes, normalmente, me refiero. En los que por otro fuisteis, se puede decir que no que fuerais a buscarlo, pero que sí que fuisteis a buscarlo a la gente más precaria, indefensa y con más necesidad. Claro, ellos no funcionan por eso, en esos términos. Nosotros cuando algo nos venía, pues no distinguíamos y poníamos la carne en el asador siempre que fuera necesario. Yo luego he hablado con gente que he conocido, sindicalistas de Comisiones Obreras en hostelería y en el pequeño comercio, y planteas estas cosas y cómo hacen ellos las cosas y tal, y ellos pues van a los centros de trabajo, a los pequeños también los visitan, tratan de sacar candidaturas para las elecciones sindicales, pero bueno, pues no salen las cosas, o a veces les tumban una candidatura para elecciones sindicales y despiden al delegado, y ya está. Y ya está, sí. ¿No? Sí, que yo digo, a ver, a mí si me despiden al compañero que ha montado una sección sindical, aunque el compañero no quiera volver, voy a denunciarlo fuertemente. Y ellos no, pues si es necesario, meten una denuncia por el juzgado en lo laboral, por el despido, y si no es necesario, pues a lo mejor lo dejan correr y está. Pues son formas diferentes de hacer las cosas, claro. Ellos lamentándolo mucho, tenemos ya que ir cerrando. Así que no nos podemos enredar más. La verdad es que hay aquí tema y tela para pa estar debatiendo mucho más, porque desde luego pues es una experiencia. Por lo menos esperamos que la gente que ha escuchado esto se ha quedado, vamos, ha enterado de lo que va el conflicto este. Y bueno, eso, hemos visto que has expresado claramente las cosas y tal. Y no sé, si alguna vez tratamos algo que tenga que ver con este tema del sindicalismo, de la represión y todas estas cosas, pues igual hasta te llamamos para poder hablar más en concreto de estos temas y no solo de lo de la Suiza, aunque nos parece que... Desde luego sería bien interesante y por nuestra parte pues agradecerte que hayas estado aquí, que esto ayude un poco a que se clarifique el caso y que llegue a un poquito más de gente, y bueno, pues creemos también que marca claramente un poco cuál es la línea de la acción judicial y estatal, que sabemos que no va a ser precisamente garantista respecto a nuestros derechos reconocidos, y siempre va a primar otra clase de intereses mucho menos libertarios, humanitarios, igualitarios, o llamémosle como queramos. Pero bueno, parece ser que en este caso lo que ha habido es un aviso a navegantes bastante claro. Poco más podemos añadir. Mucha suerte con lo que os queda y nada más. León, no sé si quieres añadir algo más para despedir y cerramos, porque voy a tener que editar para encajar esto en los 60 minutos. Pues nada, poco más. Lo que has dicho tú y eso, que alguna otra vez hablamos de temas de estos y lo podemos proponer a Héctor, y si le apetece le volvemos a escuchar. Estaríamos encantados. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. Sal. Hasta luego.